mami la protejo. Conmigo no va a pasar nada. Por ti me la juego. Si estás aquí no importa nada. Vámonos bien lejos. Dejemos todo como si nada. En un carro loto. Perdidos en la nada. Si me llama marada. Solo tú y yo en mi cama. Tú mordiendo la almohada. Y que pare me dice. Y sane sus cicatrices. El mal que le causaba. En la noche la abandonaba. Que duro no le daba. Déjame que la toca. Protejo, conmigo no va a pasar nada. Por ti me la juego. Si estás aquí no importa nada. Vámonos bien lejos. Dejemos todo como si nada. En un carro los dos. Perdidos en la nada. Si me llama me agrada. Solo tú y yo en mi cama. Tú mordiendo la almohada. Amando la vez se nota. De frente con la vida yo me paro. No estaré mal si no das más. Inténtalo y fuguémonos en mi carro. Como ella me habló. Un día conmigo me reveló. Como todo el mundo en la mano de Dios. Cada momento disfrútalo. Que me gustó como ella me habló. Un día conmigo me reveló. Como todo el mundo en la mano de Dios. Cada momento disfrútalo. Mami, la protejo.